Para romper el amor que siento por esa mujer. Mucho invertiste, pero ya ves, eso es puro cuento, no soy de creer. No me llegaron tus brujerías, ni tus hechizos de fantasía. ¡Claro que no! Todo es en vano, debes saber, sigo enamorado de esa mujer. Y si la mano te han de leer, estarás pagando por lo que no ven. Mienten las cartas, no te ilusiones, nada separa dos corazones cuando hay amor. Estoy enamorado y no lo puedes evitar. Yo creo que a tu lado nunca, nunca me verás. Con esas artimañas no me vas a enamorar. Mejor mañana comienza a rezar. Estoy enamorado y no lo puedes evitar. Yo creo que a tu lado nunca, nunca me verás. Con esas artimañas no me vas a enamorar. Mejor mañana comienza a rezar. Así no se juega, corazoncito. Ya no te queda otra elección, busca por las buenas a mi corazón. Aunque tu espera se haga dolor, no le prendas velas a San Solución. Las ataduras nunca funcionan, no te das cuenta que te trastorna esa obsesión. Estoy enamorado y no lo puedes evitar. Yo creo que a tu lado nunca, nunca me verás. Con esas artimañas no me vas a enamorar. Mejor mañana comienza a rezar. Estoy enamorado y no lo puedes evitar. Yo creo que a tu lado nunca, nunca me verás. Con esas artimañas no me vas a enamorar.